Porque otra de las cosas que estuve pensando, y siempre dudando, viste que yo tengo pocas certezas, ¿no? Bueno, hay una miríada de columnistas en este dignísimo programa que despacito me van aggiornando, me van enseñando, y yo de alguna manera, abro comillas, los uso, cierro las comillas. Porque esto de tener dudas a mí me sigue pareciendo básicamente razonable y no arrancar con una certeza. Y en estos días tengo una duda cruel que me aqueja y es si estamos siendo justos con la democracia. Es decir, si aceptamos de verdad el juego democrático o cuando algo no nos gusta empezamos a putear y a decir que eso es terrible y que eso nos va a conducir no sé a dónde. Y me estoy refiriendo a ese tercio de población electoral que metió el voto en C, para llamarlo de alguna manera, ni A ni B, porque lo previsible era o A o B en esta cuestión bipartidaria que tenemos en nuestro país. Pues bien, se ve que había un nicho ocupado por nadie, aparece C y triunfa en esas elecciones primarias. ¿Y qué hacemos nosotros acto seguido? Empezamos a denostar a C para que la gente no lo vote. ¿Por qué? Porque es nuestra ideología. Y digo, ¿estará bien? ¿Esto estará siendo parte de un juego democrático? Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a los medios de comunicación, no a vos charlando en un bar con otras personas, porque el medio de comunicación, ya sabemos, incide en el pensamiento de la gente. Hasta me han llegado a preguntar si esto no es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Aquel síndrome que dice que no solo aceptás, sino que admirás a tu torturador. Esto también me parece un disparate, solo pensarlo, de ese tercio de población que votó a C. Así que la llamo a Diana Cordon y seguramente ella me sacará de este quilombo. Diana, ¿estás por ahí? Estoy acá escuchándote, Quique, atentamente. Sí. Bien, ¿y qué te parece? Bueno, escúchame, primero te quiero decir dos cosas. Sí. Cuando dijiste, me quedé pensando. Sí. Disculpame, pero me hiciste acordar que yo frecuentemente hablo con mi hijo que vive en Córdoba por teléfono. Sí. Hablamos de algún tema que nos inquieta a los dos o qué sé yo. Ah. Y colgamos y después, entonces yo lo llamo y él me dice, refiriéndose a que yo voy a decir eso. Sí. Hijo, me quedé pensando. Bueno, es una característica. Sí, siempre, y sí, es exacto así además, ¿no? Me carga, pero es exactamente así. Y lo otro que te iba a decir es que, por supuesto, yo también tengo las mismas incertezas que vos, y que no sé si son las mismas u otras. Sí. Pero vivimos en un tiempo de en el que uno se interroga permanentemente, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que de paso te hago un comentario de vi una película el otro día que me gustó mucho, que se llama, lo vi en Netflix, Múnich antes de la guerra. Ajá. Pero me gustó, eran dos amigos, un alemán y un inglés. Sí. Un alemán. Sí. Había sido nazi, había sido defensor de Hitler y en el año 38 se enfrenta e intenta hacer un atentado. En fin. Sí. Entonces el amigo inglés le dice, bueno, pero mirá que te puede pasar algo. Y la respuesta, me encantó la respuesta del alemán. Sí. Que le dijo, mira, uno no elige los tiempos que vive, sí, pero puede elegir qué hacer en esos tiempos. Muy bueno, muy bueno. La frase, sí, no sé si es exacta, pero sí, es más o menos exacto el contenido que me encantó, viste, que me pareció que es tan, tan aplicable a nuestros tiempos. Así que yo te decía, yo desde ya que también como vos descarto totalmente pensar en términos de síndrome de Estocolmo, lo que sí coincido con vos en que se aparece como una especie de aparato de inoculación. Ajá. Desde los medios, sí. Que más que ayudar a comprender, en todo caso, cuál ha sido el sentido de ese voto, ¿viste? Ah, sí, claro. Efectivamente, parece una máquina de o de culpabilizar o de demonizar. Obviamente, yo te imaginas que ni Bullrich ni Ley, sí, ni tampoco Massa me parece tan lindo, pero digamos, no comparo no comparo con ni con Bullrich ni con Milei, pero sí. A mí me parece que es una maquinaria que se pone en movimiento, que efectivamente no ayuda para nada, para nada, sí, para nada, sí, a que se pueda comprender las motivaciones, digamos, por las cuales aparece un personaje como Milei, sí, y genera un efecto de fascinación en muchísima gente y en tantos jóvenes, ¿no? Claro, también la pregunta es, ¿y por qué hay que analizar eso como un fenómeno? ¿No? Porque es un tercio de la población votante que votó a C, por seguir en esta cuestión, sí, del abecedario. Y entonces, sí, los medios adeptos a A están tratando, como vos decís, de inocular algo, algún veneno en contra de C. Y los medios B también lo están haciendo. Esto no me parece un juego democrático. No, yo estoy de acuerdo, que además, en concreto, vos fijate que lo que vos llamás los medios B, también ambas partes, digamos, ponen en el centro al yo digo, sí que es un fenómeno Milei. Sí. Para mí sí es un fenómeno, ¿me entendés? Es, sí, decir, que la pregunta es, ¿qué ocurre que aparece alguien que de alguna manera cuestiona, por, sí, lo menos verbalmente, no importa, claro, pero claro, que se hace cargo de una queja social, digamos, sí, y promete, uh-huh, yo ingenuamente no lo miro a Milei, no creo que Milei sea solo, Milei tiene que ser una figura que ha sido de alguna manera armada con algún objetivo, me, sí, parece a mí, ¿no? Sí, sí, como todo partido político. Sí, sí, bueno, sí, bueno. Pero vos fijate que ponés un acento ahí, ¿no? Un acento diferenciador ahí. Y es, sí, en realidad es más de lo mismo, Diana. Sí, pero ¿sabés qué? En realidad, yo te digo, para mí, vamos a ponerle nombre. Dale. En el sentido de que yo creo que, por ejemplo, a Bullrich efectivamente atrae a un sector que sabe exactamente quién es Bullrich y que la vota porque es Bullrich. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Y que se siente totalmente representado por ella, por sus, sí, ideas, por su mano dura, por su propuesta económica, sí, etcétera. Que es un sector que corresponde a la sociedad argentina. Ahora, yo creo que el fenómeno Milei es que, y por eso a mí me parece, sí, que es un fenómeno, es como si hubiera atravesado una barrera de un descontento, de un desencanto, sí, profundo en la sociedad argentina, aunque sea un tercio. Claro, pero ¿qué, qué análisis se puede hacer más allá de eso? Es decir, el tipo vino y ocupó una franja que estaba desocupada, una franja que justamente tanto A como B se encargaron de desocupar y tuvieron dos gobiernos sucesivos con fracasos. Entonces, ¿qué cargo le puedo hacer yo a Milei si, por otra parte, es el único, digo yo, que ha puesto de manifiesto algún plan, que por ahí nos parece, ay, mirá lo que va a hacer, pero alguna cosa dijo, el resto no dijo nada, Diana? Sí, está bien. Pero no dijo nada. Está bien, yo no quiero ponerme en defensora de lo que no puedo defender. Sí. Que no puedo entender. Lo que yo, digamos, entiendo es que a mí me parece que la propuesta manifiesta de Milei, sí, ¿no? Sí. Cuando él dice, yo soy un neoliberal, no si habla con el perro, no habla con el perro. No, se manifiesta, no, neoliberal, sí. Claro, yo soy un neoliberal, bueno, yo qué sé yo, sinceramente creo, o un liberal, porque él dice, basta decir neoliberal, soy sí. un liberal de ley, digamos, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que las propuestas liberales son propuestas que no comparto para nada. Pero digamos. Por supuesto que ahí vamos a estar de acuerdo en que sí. no... Yo estoy planteando otra cosa. Estoy planteando si es parte del juego democrático que estemos de alguna manera tratando de hacerlo mierda a este Milei. Y yo la verdad es que no lo entiendo a eso. Yo lo que tendría que hacer es ensalzar alguna persona o parte de un partido político que me interese, no buscar la destrucción de otro. No. Lo que vos planteás respecto de la operación de los medios, eso yo lo comparto, ¿no? Más te digo, a mí me parece que esa campaña de que viene un terror espantoso, sí. etcétera, no la comparto. Sí. Es aún así. Cuando ganara Milei, ¿eh? Claro. Aún okay. cuando ganara Milei, sí. porque además pienso que hay una historia en la Argentina que no se puede borrar tan fácil. Ajá, sí. En ese sentido, y hay un cuarto actor, si vos querés, que es el actor social, ajá. Que puede estar llamado o estar invitado a participar si se quieren avanzar hacia atrás muchísimo. Claro, muy bien. Por lo tanto, no veo todo el panorama negro. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con vos, es en el estilo de demonización. Esto, ¿no? Muy bien. O en esto de decir, bueno, se presentó esto, yo propongo tal cosa, propongo esto y estoy en desacuerdo con aquello. ¿Me explico? A mí claro, me parece que... claro. Podés estar en desacuerdo, pero de alguna manera no podés desautorizar a ese tercio que lo votó. Porque no. desautorizándolo a él, lo que estás haciendo es minimizando la capacidad y la inteligencia de un tercio de la población votante. No estoy hablando de un grupete en un café. Bueno, pero eso que estás diciendo sí a mí me parece que es muy importante. Vos sabés que yo te confieso que temía que vos me dijeras, bueno, ¿cómo puede ser que la gente lo votó a Milei? sí. Temía sí, que me dijeras sí, eso, sí, ¿viste? Sí, sí. Porque en eso sí yo estoy de acuerdo con vos, que uno tiene que respetar, por eso digo, cuando te decía comprender, sí. es respetar que hay una lógica que hace que la gente haya votado a Milei, sí. o ese tercio, no importa, ¿no? Claro. Hay una lógica, sí. hay una lógica que es la lógica de todo lo que la gente perdió y lo que espera como una ilusión. Eso es, muy bien. Una vez dicho esto, sí. una vez dicho esto que acabas de decir, listo el tema. Y sin embargo lo seguimos tratando y seguimos amasando, no digo un odio, pero un rechazo total a lo que diga este tipo o la aparición de este tipo, y eso no me parece bien. No me parece bien. Sí. No, está bien, en eso estoy de acuerdo con vos, pero por eso digo, al mismo tiempo sí creo que se trata de debatir las propuestas que tiene. Sí, claro. ¿No? Sí, de acuerdo. Después te quiero decir algo más, que a mí me parece sí. que también hay que pensar en ese tercio que ha votado Milei, todas las vivencias que tantos jóvenes han tenido, de desencanto porque no han conocido algo mejor, digamos, porque sí. efectivamente uh-huh. Los últimos dos gobiernos más bien no han resuelto ninguna de sus expectativas. Claro. Y porque además viene con una carga, me parece, en los jóvenes también, del efecto pandemia. Bueno. ¿No? Sí, ahí está. Muy bien. Yo eso lo incorporaría porque la verdad que a los pibes, después de estar un año y medio, 2 años, sí, claro. en tiempos de pandemia, uh-huh. Viste, que yo creo que ha producido, es como que ese desencanto con querer algo que aparezca nuevo en la vida. Me parece que tiene un peso específico después de todo lo que tuvieron que pasar. ¿Ves por qué te llamé? ¿Por qué? por esto que acabas de decir, que para mí personalmente es develador. El tema de la inclusión en los deseos de los jóvenes, la inclusión de los 2 años de pandemia, es fundamental para el análisis. Sí, sí. Fundamental. Sí, yo lo veo, sí, sí. Bueno, ¿ha visto que tenía razón al llamarte? Bueno, te agradezco mucho. Vos, la verdad. Bueno, te mando besote grande. Bueno, un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. La escuchaste a Diana Cordon. ¿Y dónde la escuchas? ¿Y dónde la vas a escuchar a Diana Cordon? Sí, en el desconcierto.